mujeres, mujeres, mujeres. Yo tengo una mala maña que a mí mismo me da pena. Yo tengo una mala maña que a mí mismo me da pena. Cantar y meterme en líos es lo que me pide la vena. Cantar y meterme en líos es lo que me pide la vena. Yeah, yeah, mujeres, mujeres. Yeah, yeah, mujeres, mujeres. La música de tradición no contaba con las mujeres. La música de tradición no contaba con las mujeres, porque no pueden jugar esos peligrosos seres. Porque no pueden jugar esos peligrosos seres. Yeah, yeah, mujeres, mujeres. Yeah, yeah, mujeres, mujeres. Traiciona la tradición, tocaba ese chilibito. Traiciona la tradición, tocaba ese chilibito. Pa' desfilar en Jaizkibel no hace falta enseñar el pito. Pa' desfilar en Jaizkibel no tienes que enseñar el pito. De señores, ahora son más de 10.000 las que tocan tambor y barril. Ahora son más de 10.000 las que tocan tambor y barril. Imagino que allá en Cuba pocas chicas tocan.